FM Moreno 90.1. Estación de radio. Diez años pasaron desde que la policía, el brazo armado del poder de turno, asesinó a Darío y a Maxi. Disparó contra una multitud de trabajadores desocupados con balas de plomo. Como con confianza en la impunidad que siempre los rodea. Firmada en turbios acuerdos con los políticos de entonces y con los políticos de hoy. Cumplieron con su rol como responsables del trabajo sucio del sistema. Pero quedarnos en la idea de que fue el loco de Fanciotti quien disparó sería un error de análisis. Porque apretaron el gatillo con una orden política. Lo que deja a trasluz es que hay responsables políticos que por acción y omisión incentivaron esta represión en Puente Avellaneda hace 10 años. Las víctimas, las mismas de siempre. Dos jóvenes, dos militantes políticos, dos pibes de barrio con una historia trunca en un país que sabe cómo desangrar a los más débiles. Diez años más tarde, muchos de esos políticos están en el gobierno nacional y en otras estructuras políticas. Con una fuerte impunidad. En el día de ayer en el Puente Avellaneda se respiró el aire del gatillo fácil, el aire de la resistencia a la mega minería a cielo abierto, el aire de alzar la voz en lugares donde la red de complicidades silencian a los que menos tienen. Por eso elegimos comenzar perfiles en el día de hoy con las palabras en primera persona de Darío Santillán, este joven que junto a Maxi estaban presentes en esa jornada del 26 de junio en Avellaneda en 2002, exigiendo dignidad, luchando por la dignidad. Por eso las palabras de Darío Santillán nos trasladan a 10 años atrás de la masacre de Avellaneda, pero también nos trasladan a esos jóvenes que ayer estuvieron presentes en el Puente Avellaneda con esa misma insistencia de Darío y de Maxi. Bueno, en principio nosotros utilizamos un término que bueno, es parte de nuestra consigna, dentro de la cual es el trabajo, la dignidad y el cambio social. Nosotros creemos que salir a pelear hoy por hoy en la Argentina, ya no solo aislado, porque bueno, el panorama cambió bastante. Creemos que Piquete es de sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en la ruta. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con y en otros lugares, con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un

en los micrófonos del escenario en el Puente Pueyrredón en el día de ayer. Así le hablaba a los jóvenes que escuchaban atentamente las palabras del papá de Darío. Buenas noches, gracias por estar, gracias a todos los demás compañeros que vinieron pidiendo justicia, gracias porque estos momentos realmente no son fáciles. Si bien hace 10 años que venimos luchando pidiendo justicia, la burla de la justicia, que no hace 10 años que hace que Darío no está con nosotros, la justicia nos paga de esta manera, ¿no? Nos paga con un juez afín al gobierno, archivando la causa contra Dualde, contra Sá, contra Natanasov, contra toda esa manga de hijos de mil putas que mandaron a matar a mi hijo. Y eso no es nada únicamente. Los cobardes que dispararon y mataron a Darío y a Maxi, los cambian de una cárcel, los ponen en otra. Ya de por sí en esa cárcel que estaban tenían libertades. Pero ahora voy con los compañeros de Dari, vamos a ver la cárcel donde está el asesino de Fanchiotti, y realmente su indignación estaba por el hecho de cambiarlo. Al ver la cárcel donde está detenido este asesino, realmente da vergüenza ajena. Eso no es una cárcel, eso es un country, eso están ahí. ¿Quiénes tienen que estar ahí? Los que menos tienen que estar ahí son esos, porque esos tendrían que estar en la población carcelaria común. Esto, pensando y rememorando un poco, vemos también cómo se confirma lo que nosotros venimos sosteniendo hace 10 años. La complicidad entre la policía, entre los políticos y entre la justicia. En el año 2002 llenó secretario de justicia a cargo de la maldita bonaerense, a cargo de Fanchiotti y de Acosta. 10 años después llenó como ministro de justicia, perdón, en la Corte Suprema de la provincia. El mismo que tiene que sostener a Fanchiotti en la cárcel es el que posibilita que Fanchiotti salga y tenga un régimen abierto. Entonces yo me pregunto, ¿podemos ser tan cobardes de una manera de pensar? ¿Cómo se van a investigar ellos? Si uno lo ideó y el otro lo ejecutó. Entonces, ¿qué podemos esperar de la justicia? ¿Qué podemos esperar cuando vemos que los asesinos de Fuente Alba están libres, caminando como si nada? ¿Qué podemos esperar de esta justicia cuando Aníbal Fernández, en este gobierno que se tilda como el rey de los derechos humanos, sigue enquistado en este gobierno? ¿Qué podemos esperar? 10 años sin Darío, 10 años buscando justicia. Pero tenemos otra cosa que también quiero rescatar. Esta lucha que llevamos adelante. Digo llevamos adelante porque yo solo no podría haber hecho nada si la militancia o mi hijo me acompañan en todo esto. Yo tengo el orgullo de ser el padre de Darío. Veo esto. Digo esto porque Darío bebió, aprendió, se consideraba parte de los caídos, detenidos, desaparecidos, pues Darío se informaba, porque Darío, a pesar de que recién tenía sus cortos 21 años, era un gran hombre y un gran luchador. Veo que a 10 años, por todo aquello que pensaba Darío y luchaba Darío, no ha caído en saco roto. Yo doy una enorme valoración y un tremendo respeto y amor a esta juventud. A esta juventud que tiene los mismos compromisos que Darío. Esta juventud que si hay que dar el pecho o poner el pecho por el amigo o el conocido, nunca lo va a dejar solo. Por eso mismo esta juventud tiene mucho que ver con Darío. Y seguramente yo miro los ojos de estos jóvenes y en los ojos de esos jóvenes están los ojos de mis hijos. Estoy seguro que acá el espíritu de Darío debe estar recorriendo, mirando, y esté donde esté, seguramente una sonrisa se le escapará, ¿no? Viendo lo que tanto él luchó y cómo ustedes levantan la bandera de Darío. Yo digo, pienso, a veces pensar a veces cuesta mucho, ¿no? Porque el hecho de pensar a veces la parte hace que uno reflexione. Y a veces, viendo esto, que por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, realmente a veces sería bueno no pensar, ir y hacer directamente lo que tenemos que hacer. Porque evidentemente acá no hay una justicia divina, acá no hay una justicia del hombre, acá parece que lo que buscan con esta provocación que haya una justicia pero por mano propia. Esto de hoy, esta convocatoria de hoy, es para que miren, para que observen, para que sepa la policía, para que sepa los políticos, para que sepa esta mierda de justicia, que no nos vamos a correr, que vamos a seguir honrando a nuestros caídos, que vamos a honrar y defender a todos los pibes de los barrios que también los matan. Por eso mismo, por Darío, por Maxi, por Mariano Ferreira, por Fuente Alba, Luciano Arruga, tantos y tantos compañeros caídos, y acá estamos, firmes, como siempre se dice y se sostiene, la gran verdad es esta: no los mataron, los multiplicaron. Luego de escuchar las palabras de Alberto Santillán, te mencionamos que te quedes ahí sintonizando la 90.1 en el día de hoy, Perfiles, porque vamos a estar escuchando la entrevista que realizábamos con el papá de Darío en el Puente Porredón, y también una entrevista realizada a Rally Barrio Nuevo, que estuvo presente en el día de ayer interpretando sus canciones. Y vamos a estar escuchando la entrevista realizada por nuestra compañera Cintia Medina, y también una versión de El Paisano en el Puente Porredón en el día de ayer. Así que sintonizá la 90.1. Te menciono que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. Pretérito pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito pluscuamperfecto, en su segunda temporada, con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno. Pretérito pluscuamperfecto, martes de 22 a 23 horas, por FM Moreno, 90.1. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. no nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Continuamos en Perfiles. Como bien te lo señalaba, entrevista a Alberto Santillán. La realizábamos en la noche, muy fría, por cierto, en la Puerta Porredón, en el día de ayer, junto a Florencia González. Nos acercábamos a Avellaneda y hablábamos con Alberto Santillán, que expresaba su impotencia, su bronca ante la información que llegaba por parte de los medios alternativos de la posibilidad que Fanciotti quede libre en los próximos meses debido al traslado a una cárcel con privilegios en Varadero. Sobre este tema puntualmente habló Alberto Santillán y dijo lo siguiente: 10 años, la búsqueda de la justicia y la información que llegaba en estos días de la posible libertad de Fanciotti en este traslado a Varadero. ¿Cómo lo recibió la familia? Mirá, lo recibimos como la porquería que es la justicia. Nosotros venimos 10 años de lucha señalando las responsabilidades políticas. Y a los 10 años el juez dijo lleva la causa federal contra Dualde, Solá y toda esa manga de asesinos, archiva la causa contra Dualde. Y no es únicamente eso, sino que también permite el cambio de cárcel a Fanciotti y a Costa, brindándole la oportunidad de tener una cárcel abierta. Una cárcel abierta significa que estás 12 horas afuera y vas a dormir al penal. Y ver en las condiciones en que vive Fanciotti te indigna más todavía, porque realmente eso no es una cárcel, eso es un gran country, ¿no? Es increíble. Pero por eso las enseñanzas de Darío siempre sirven, ¿no? Porque esto de multiplicar la lucha y esto de multiplicar el esfuerzo, esto de multiplicar pedir justicia, hace que nosotros nos mantengamos firmes. Yo, la mejor manera de honrar a Darío y a Maxi es esta, ¿no? Plantándonos, diciéndonos quiénes son, cómo actúan, qué hacen, dar nombre y apellido y señalar esto, la complicidad que entre la policía, la política y los jueces. ¿Qué medida pudo hacer la familia para frenar este manto de impunidad que se hace latente en estos días? No, esto, por más que nosotros hubiésemos arbitrado cualquier cosa a nivel legal, esto, según los jueces, es un derecho que tiene el reo, ¿no? En la cual la familia ingresante, como fuimos nosotros, no tiene por qué entrarnos. O sea, esto es algo que se coge el preso y en la cual ellos, como lo quieren recetar en la sociedad, ¿qué hace? Para preservar su estado físico y mental, le brinda esta clase de cosas, ¿no? Yo creo que me parece que tendría que ser todo al revés, ¿no? Porque no tendrían que tener esa clase de cárceles, sino que tanto Fanciotti como Acosta y Dualde y todo lo demás tendrían que estar junto con la población carcelaria común. Recuerdo las veces que hablamos por teléfono y la promesa de Kirchner de abrir los archivos. ¿Crees que se va a llegar a una instancia, a una decisión política de realmente llegar a esta instancia de juicio político? Yo estoy descreído de la política y la justicia. En 10 años jamás tuvieron la voluntad política de ayudarnos en esto, ¿no? Entonces a 10 años vemos que cómo van a investigar si el que tiene que acusar es cómplice del que disparó. Entonces, si vos me decís que si pienso que esto se puede cambiar, no, lo único que podemos cambiar somos nosotros. O sea, por eso la importancia de la militancia, la importancia de esta juventud encolumnada detrás del frente, y eso, ¿no? Porque, como decía Darío, acá no pasa el tema por cambiar de presidente, sino el tema pasa porque cambiamos nosotros. Y creo que por ahí uno no lo vea, creo que estamos en el camino que tenemos que estar, ¿no? El rol de los medios de comunicación, ustedes recordarán el tratamiento canalla por parte de los periódicos nacionales, en este caso del diario Clarín, que publicó en su título "La crisis causó dos nuevas muertes", casi ignorando que en realidad quien causó dos nuevas muertes eran las balas de plomo del Estado. Y esto no lo señaló ni Clarín ni ningún medio en aquella jornada. Luego aparecerían las fotografías que hablarían más que mil palabras, haciendo visible lo que sucedió en el puente de Avellaneda y también en la estación de Avellaneda. Escuchamos a Alberto Santillán expresando su posición al respecto y señalando algunas de las características que moviliza a la familia Costecchi y a la familia Santillán. Hoy se hizo muy fuerte la presencia de los familiares que son víctimas del Estado, ¿no? De la impunidad del Estado. ¿Qué sucede a vos cuando escuchás testimonios, por ejemplo, de Vanessa, ¿no? La hermana de Luciano, que lo denunció claramente, es la impunidad institucional? Sí, o sea, yo creo que la impotencia que siente ella es la misma impotencia que siento yo por mi hijo. Yo creo que ella, la hermana de Pocho Leprati, el cuñado de Carlos Fuentealba y todo lo que tiene una voz para venir y expresarse acá hace que, bueno, por lo menos una sola fuerza en este momento, ¿no? Y de acá para adelante, bueno, si bien antes siempre estamos todos juntos, creo que hemos hablado para encontrarnos más seguido y formar una sola fuerza, o sea que no pelearla solo, que no por su lado, sino formarnos, unirnos y bueno, y de ahí, de ese lugar, dar la pelea. Recuerdo claramente las imágenes del documental La crisis causó nuevas muertes, donde se te escuchaba en esos días el rol de los medios de comunicación. ¿Cuál crees que es el rol en la actualidad de los medios de comunicación respecto a lo que sucedió aquí en Avellaneda? Acá yo creo firmemente en los medios de comunicación alternativos, que son los que bajan la auténtica verdad. Después los medios masivos sabemos que responden a distintos intereses, y si bueno, el interés le conviene o no le conviene llevar esto que salga, ¿no? Pero si antes los medios han peleado mucho para que terminen con los cordes y todo eso, yo creo que después ciertos medios, después de la muerte de Ariel Maxi, se desgarraron la vestidura cuando antes impulsaban ese corte, ¿no? Y después, bueno, el otro medio como Clarín, diciendo que la crisis causó de nuevo muertos, una gran vergüenza, ¿no? Vergüenza no, bronca. O sea, por eso tuve que retirar. Para mí tiene mucha más validez los medios alternativos que los medios que siempre están respondiendo a alguien. Las promesas, las iniciativas a medio camino, la ausencia de una decisión política para esclarecer y hacer responsable a los funcionarios públicos responsables de esta masacre, se van disolviendo a medida que pasa el tiempo, y se pasaron 10 años, pero la familia sigue ahí, firme, reclamando justicia. Y también Alberto ahora nos va a recordar al pibe que escuchabas al inicio del programa, a Darío, y todo lo que él aprendió de su hijo, de una manera muy sincera, muy honesta y a puro corazón. Recuerdo que cuando hablábamos por teléfono, cuando Duhalde se presentaba como candidato electo a presidente, hablábamos en aquella ocasión de seguir la búsqueda de justicia y denunciar quién es de este tipo. Ahora vuelve al escenario con esto que se está instalando en los medios de comunicación, que es la CGT versus gobierno, y vuelve a hablar Duhalde en los medios. ¿Qué te sucede a vos cuando escuchás las palabras, cuando lees artículos respecto al expresidente? Y el odio, ¿no? Del lado, soy un tipo que no sabía lo que era el odio hasta que mataron a mi hijo, y un odio que se incrementó viendo con impotencia la nada que hace la justicia. Duhalde, esto que salga a decir cosas ahora, no me asombra, porque si le dieron la posibilidad, la justicia y los políticos le dieron la posibilidad que se presente como candidato a presidente, y mientras se presentaba como candidato como para presidente, él se presentaba como la garantía de la democracia, y mientras se candidateaba, getoneaba y decía de que en su gobierno no hubo muertos, entonces ¿qué me puede causar que ahora salga a opinar, ¿no? Yo creo que la posición mía es la misma, yo creo que tendría que estar preso, pudriéndose en la cárcel y no teniendo estos beneficios que le dan sus propios compañeros de política y la justicia, ¿no? Que la justicia totalmente lo declara impune de toda impunidad. Hoy hablabas mucho del ejemplo que te dejó Darío. ¿Cómo lo recordás hoy? No, Dari, no es hoy, no es una vez al año. Dari, son durante muchas veces en el día, lo sueño muchísimas veces y a Darío, bueno, veo los jóvenes que están en esto, con un serio compromiso, y en esos ojos veo los ojos de mi hijo. Hoy, paseando, mirando por acá, cómo están laburando, el trabajo que están haciendo, ahora cuando subo al escenario, voy a sentir en mi parte más íntima que Darío anda entre medio de ellos. Entonces, nada, ese, amo a mi hijo, extraño a mi hijo, y tengo el orgullo de poder decir soy el padre de Darío. Luego de escuchar las palabras de Alberto Satillán, te menciono que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí, que ya llegamos con la última parte de perfiles de la jornada del día de hoy, como bien lo señalábamos con la entrevista realizada a Rally Barona. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. El cantautor santiagueño habló con nuestra compañera Cintia Medina, expresó sus sensaciones que le genera participar de actividades como las que se realizaron el día de ayer en el Puente Porredón, en la vigilia, a 10 años de la masacre de Avellaneda, a 10 años del asesinato de Darío y Maxi. Habló Rally Barón Nuevo y expresó lo siguiente. Esta es la tercera vez que vengo. Bueno, justo pasa que los 10 años, siempre este tipo de... Siempre, todos los años, es importante estar presente. Pero lógicamente que los 10 años simbólicamente es muy fuerte, teniendo en cuenta también que los responsables intelectuales de la masacre están libres y aún en el gobierno, y en algunos casos. Y que encima ahora Franchotti está en una... Justo casualmente vengo de ahí, de Varadero. Digamos, la situación no es la mejor y en ese sentido... Pero bueno, más allá de eso, creo que está bueno estar presente con nuestra música, que bueno, siempre, no solamente con el movimiento, sino con un montón de compañeros de otras organizaciones que están aquí presentes, como en el caso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, toda la gente que trabaja orgánicamente con el movimiento Darío Santillán, en fin, militantes de muchas organizaciones que están aquí presentes. Y yo simplemente con mi música, tratando de participar, de como lo vengo haciendo, de un montón de movidas, ¿no? También está la cuestión ambientalista, ¿no? Hay compañeros que tienen que ver, que están ligados a la lucha contra la minería de cielo abierto, me he cruzado con algunos. En estos días también se está viviendo una movida, un juicio histórico en Córdoba por las fumigaciones del barrio Ituzaingó Anexo, que fue una lucha de muchos años. Al menos ya que el juicio se está haciendo, ya es una gran cosa. Ya se pone en el tapete esta cuestión, ¿no? En la sociedad que vivimos, y cómo y qué es lo que comemos y qué es lo que se usa para fumigar, que evidentemente las pruebas son más que elocuentes y evidentes ahí en Córdoba, y así como en ese lugar también, que uno va a Catamarca, yo ando por los lugares que voy cantando, y bueno, te encuentras con casos todo el tiempo, ¿no? Que también es una lucha que es contra un gran monstruo, ¿no? Un gran monstruo que son las empresas transnacionales, que bueno, que también sobre todo están trabajando. Es difícil porque también están trabajando también con el gobierno, entonces es muy difícil, pero sin embargo yo admiro mucho el hecho de ponerse de pie, y en este caso pasa el tiempo y evidentemente la lucha de Darío, que ha sido un militante increíble, ¿no? Con sus 21 años, venía de una formación de base muy profunda, muy fuerte, muy, muy territorial. Y su muerte no ha significado más que vida para el movimiento. Entonces, para nuestro canto, para todo lo que tiene que ver con las luchas populares, Darío es muy importante. Y el gesto de haber regresado a socorrer a un compañero como fue Costegui, creo que uno de los gestos que nos enaltece como sociedad, ¿no? Estamos finalizando el programa del día de hoy y ahí escuchábamos al cantautor santiagueño señalando algunos aspectos interesantes del motivo que moviliza a un artista a participar de estos eventos, como lo hizo también Jorge van der Molle y escuchábamos al inicio del programa. Bien lo señalábamos, una década más tarde pareciera que nada ha cambiado. Muchos de esos políticos que hablaron en aquellos momentos por los medios de comunicación sobre los peligrosos piqueteros, comparando con revolucionarios rusos, siguen en sus despachos con una total impunidad. Los medios de comunicación siguen iluminando las luces del sistema y no de los que menos tienen. No los que sufren la represión constante en el día a día con el operativo Centinela y esa humillación que te frenen todo el tiempo por portador de rostro. Sigue latente en las familias que reclaman el gatillo fácil que sufren sus jóvenes. Y estamos hablando del brazo armado del Estado. Hoy nos faltan Darío y Maxi, y la idea del programa fue instalarnos 10 años atrás y también con el presente. Como siempre lo decimos, nos interesa que el pasado hable con el presente. Desde esa lógica se movió el programa del día de hoy, con una fuerte producción de Florencia González, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Uso Dion y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos perfiles en el día de hoy. Quédate con la programación de la 90.1 en esta radio recuperada. Nosotros volvemos el próximo martes. Muchas gracias por estar. Seguí sintonizando esta radio recuperada. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Mi paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua. Con los paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, aunque no te hace crecer, por si no lo sabías, chango, ni siquiera te dejo. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer día a día, día a día. El paisano, ¿qué pasó? Desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como Che. No tengo nada para enseñarte, Wauke. Sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar en los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quiten ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre de la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil. Si cruzas la tierra en un concheto ascensor, fruto del encuentro y dale cuenta del dolor. Mantén la calma.